6:48, bueno ya, y 49 minutos de esta tarde de miércoles, en minutos finales del programa que los dedicamos los miércoles, ya saben, a hablar del mundo del cómic, lo hacemos con los amigos de Estreveo. Antonio Roguera, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, ¿cómo andamos? Y Ángel García Nieto, que es nuestro especialista en superhéroes. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silva, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Es cierto, es cierto. Pero claro, es que este espacio es tuyo porque vamos a hablar hoy de una... iba a ser un superhéroe, una superheroína. Bueno, sí, podemos decir... Es casi las tres cosas. Es una, bueno, una heroína, una villana, antiheroína, un poco de todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que... Que se mueve un poco por todos los ámbitos. Es Catwoman. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge este personaje? Porque en un principio todos pensamos en, ¿es un personaje secundario de Batman o no? Bueno, es un personaje bastante más antiguo de lo que la gente pueda pensar. Aparece en el número uno de Batman, nada menos, allá por la primavera de 1940. Lo que sí es que no es exactamente como la habíamos imaginado. Es una ladrona... Luego, o sea, está disfrazada de anciana y, bueno, se dedica a robar mayormente. Ese es su origen primario, por decirlo de alguna manera. Y su oficio, ¿no? Y su oficio, sí. Ha habido varios reboots, varios orígenes, ¿no? Pero el que más se haya quedado, además de este que te he contado, ¿no? Es el de que hizo Frank Miller allá por el 85, creo recordar. Que en Batman Año 1, que es otro de los cómics también que, bueno, siempre recomendaré. Para mí Frank Miller es un mito del cómic, y bueno, ahí estuvo como guionista, y bueno, ahí hace un pequeño reboot del origen del personaje, en el que, pues bueno, la pinta como una prostituta, una dominatriz que vivía en los suburbios, una mala vida, y bueno, se inspira un poco al ver al Batman en acción, se inspira un poco en ese personaje y bueno, pues se enfunda en el famoso traje que quizás más conozca la gente, el traje negro, ¿no? Quizás más que otro. No sé si en el imaginario popular quizás esté más el traje negro de Catwoman. Sí, yo creo que, sobre todo por las películas, ¿no? Por Halle Berry, creo que hizo en alguna ocasión, que quizás la gente le viene a la mente ese personaje y esa ropa que llevaba. Sí, bueno, quizás sea una de las películas de... No son dignas de recordar, la de Halle Berry del 2004 no es muy bonita, por eso vamos a dejarlo ahí, no es una película demasiado ni fiable ni... No, pero para que la gente seguramente que le viene la imagen es eso, ¿no? Con ese tipo de traje, porque además en un principio esta chica era villana, en teoría, o se enfrentaba a una pequeña o una rival de Batman. Sí, bueno, su origen, como bien te digo, es una villana, lo único que, bueno, que tiene un particular código que no asesina, ¿no? Es una supervillana, por decirlo de alguna manera, pero no es una asesina, solamente es una ladrona. Siempre se mueve en esa pequeña y delgada línea en la que, bueno, le gusta robar, pero sin embargo se traen unos cameos casi siempre muy, muy sensuales, incluso llega a tener relaciones con Batman, entonces, bueno, pues incluso se pasa al lado bueno, por decirlo de alguna manera. Yo me gusta siempre imaginármela más en esa delgada línea en el que está en un lado y en otro, ¿no? No acaba de definirse, y la veo más casi como una antiheroína, más que una villana. Y bueno, no hemos dicho su nombre en la vida real, lo es de alguna manera, Selina Kyle. Y bueno, en el mundo del cómic se han movido muchísimo, o sea, casi siempre ha estado acompañando a Batman en muchas de sus apariciones en cómic. Y como tú bien dices, luego están las apariciones en el cine o televisión, ¿no? En televisión tuvo también un recorrido, aunque como segundona, por decirlo de alguna manera, en Batman de los años 60. Bueno, pues, en el de Puff, uff. Efectivamente, sí. Bueno, es una chica que era muy guapa, Julie Newmar, que, bueno, pues que hacía de villana, ¿no? No llegaba a ser una super villana malvada, pero sí era villana. Luego también es muy conocido el personaje del Batman que hizo Tim Burton con Michelle Pfeiffer, que seguramente te acuerdes ese hombre, traje. Hombre, yo perfectamente, sí, yo es que soy más mito, se convirtió en un mito erótico instantáneo con su traje medio roto, cosido, ¿no? La verdad es que ese personaje ha definido mucho a la Catwoman. Luego hubo esa otra película, como tú bien dices, del año 2004, que bueno, la verdad es que es digna de condescendencia. Yo no la he visto directamente, así te lo digo. No, no creo, me parece no tuvo muy buenas críticas, ¿no? Pero para que la gente se hiciera la idea. Oye, Antonio, un tipo como tú que no es muy aficionado a los superhéroes, especialmente aficionado, ¿cómo ve este personaje? Bueno, pues lo bueno que tienen los cómics es que como hay tantos y tan variados, pues siempre puedes acercarte a un personaje desde una perspectiva que a lo mejor no sea la típica. En este caso, por ejemplo, te puedes acercar a Catwoman desde una óptica que no sea estrictamente la superheroica, ¿no? O por lo menos que no sea ese cliché o ese estereotipo. Y eso nos da pie a hablar del cómic que me he leído yo de Catwoman, porque no me había leído nada de Catwoman solo. Había leído Aventuras de Batman, como la que ha citado Ángel, de Batman Año 1, donde ella aparece, pero que ella fuera la protagonista no había leído nada. Y por desgracia ocurrió una cosa, y es que hace 10 días murió un gran dibujante norteamericano, que es Darwin Cook, un dibujante del que ya hablamos aquí en su momento por la adaptación que había hecho de las novelas de género negro de Parker. Si es cierto, recordáis. Sí. Y que, bueno, un dibujante con una cosa que no venden en los supermercados, que era clase y estilo a raudales, ¿no? Entonces este hombre fue el dibujante que reinició, una de tantas veces, el personaje de Catwoman, y la reinició en un marco de género negro, digamos que clásico. Y eso lo hizo a principio, allá por el año 2001, con los guiones de Ed Brubaker, y la verdad es que es una Catwoman que encaja perfectamente en eso, ¿no? En un género negro, como una ladrona, que como bien dice Ángel, se mueve en el filo, digamos, entre el bien y el mal, y que, bueno, pues que tiene unos dibujos que son muy recomendables. Uh-huh. Ángel, desde 1940 hasta el día de hoy, bueno, pues podemos verla de muchas maneras, ¿no? Muchas maneras de tratarla, casi siempre como secundaria, pero también en esa parte como elemento principal del cómic. Sí, yo creo que son secundarios de lujo, ¿no? De alguna manera, o sea, esto es como cuando hablamos de la Liga de la Justicia, quién es más protagonista que quién, ¿no? O sea, siempre son más conocidos la Trinidad que llaman Superman, Batman, Wonder Woman, pero bueno, hay otros personajes, por decirlo de alguna manera, dentro de ese grupo que son secundarios pero importantes. Pues en este caso es lo mismo, o sea, para mí es un personaje que va muy, muy ligado a Batman, por lo menos en mi caso es un... Yo creo que es más, aunque, bueno, llega a tener DC en su momento, quizá lo he dicho alguna vez, hay tierras paralelas, una cosa que luego ya arreglaron y lo dejaron en una única, ¿no? Pero bueno, en una de esas tierras paralelas, en Tierra 2, incluso Selina Kyle de Catwoman se llega a casar con Batman y tiene una hija. O sea que, para que veas que sí que tiene un protagonismo que llega a ser hasta mujer de Batman en una realidad alternativa, ¿no? En un mundo alternativo. Entonces, bueno, luego la variedad que tiene de dibujantes de trajes, ¿no? Porque disfraces de Catwoman hay muchos, muy variados y muy buenos. Yo me quedo también con uno que hizo, bueno, en Batman, la serie animada, sale Catwoman también muy sensual y con un traje gris y negro, también muy, muy bonito. El clásico antiguo es morado y negro. Y bueno, luego el más conocido popularmente es el látex, ¿no? El látex negro con unas gafas ahora en plan, bueno, visión nocturna, y también me quedo con las portadas, unas portadas que, bueno, que son fabulosas, que curiosamente cogen la cara de Audrey Hepburn, se llama, uy, espérate, no recuerdo el nombre ahora, es uno de mis... Adam Hughes, es mi autor de fatiche, se me olvida, es lo que tiene el directo. Y Adam Hughes, para mí, ha vuelto a definir ese personaje, a darle otra vida, ¿no? Curiosamente con la cara de esta actriz de los años... de los años 40 también, ¿no? Y bueno, fabuloso para mí, desde luego. Nos quedan 2 minutos, así que en decirnos algunos cómics relevantes para la gente que esté interesada y quiera acercarse y comprar algún cómic o echar un vistazo a la biblioteca, ¿qué tiene que buscar? Pues yo creo que la etapa más brillante es la que ha dicho Antonio. Yo creo que para leer Catwoman puro deberían de leer esa etapa de Brubaker junto a Darwin Cook, ¿no? Son muy buenos los dos, pero bueno, Brubaker también está con otro, es el guionista, también trabaja con otros dibujantes, y bueno, es un trabajo muy digno porque es el guionista el que hace realmente la historia, ¿no? El dibujante pone una gran parte de la historia, pero quien la escribe realmente es Brubaker. Y bueno, por otro lado, como actriz secundaria, por decirlo de alguna manera, exactamente, si vas a Roma, que es uno de los cómics de Jess Loeb y Dean Sale, es un spin-off en el que solamente es ella la única protagonista. Es una historia paralela entre El Largo Halloween y Victoria Oscura, que son de Batman, buenísimos también. Y bueno, también me gustaría destacar, quizás lo haya dicho alguna vez, Batman Silencio, también tiene un papel bastante importante Catwoman ahí, es muy divertido, muy superheroico, con un dibujo muy, muy elaborado, muy bonito. Yo no sé si Antonio quiere decir alguno más. ¿Apuntar alguno más, Antonio? No, a ver, decir simplemente que Catwoman pertenece a la editorial DC, y DC aquí en España lo publica SC Comics. Siguiendo lo que decía Ángel, hay un tomo que se llama Batman Ego, donde aparece una aventura muy larga de Catwoman, es prácticamente la mitad del tomo, 100 de las 200 páginas, y ese tomo está muy bien. Un tomo por 20 euritos en SC Comics, se llama Batman Ego, y tienes una gran aventura de Batman, otra de Catwoman, todas por este dibujante Darwin Cook, que lamentablemente nos ha dejado y que era un tío que dibujaba pues como Los Ángeles, ¿no? Oye, Antonio, Ángel, muchas gracias por estar con nosotros este ratito y abrirnos también esta ventana cultural, como comenzábamos el programa, hablando de Catwoman, que algunos lo tienen como un personaje secundario, pero vemos que da para más. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Oye, y más información ya saben ustedes en la página web de Estreveo. Echen un vistazo y consúltenla y verás cómo le gusta. Nos vamos, llegan los compañeros de los servicios informativos. Mañana estaremos por aquí, como siempre, no les fallamos.